Bueno, vamos a charlar con Cookie Monasterio, que lo encontramos en este remate aquí en Azul, pero como productor agropecuario, no como martillero. ¿Qué tal, Cookie? Exactamente, exactamente. ¿Cómo te va? Te fue tanto tiempo. De veras, hace rato que no nos vemos. Sí, exacto. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las actividades de productor agropecuario? De productor agropecuario, muy bien. No, va bien, va bien. Digamos, tenemos un año, realmente... por ahí uno se podría pensar de que no hace 10 meses vendíamos la vaca a 400 pesos. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces ahora, vos has visto lo que ha pasado acá. Lo lamentable es que cuando falta, pasan estas cosas. Entonces todo el mundo se pone nervioso. Se pone nervioso el gobierno y todas esas cosas. Pero bueno, yo creo que tenemos un buen año, hay que ser muy prolijo. Uh-huh. Hay que ser muy prolijo, estar muy atento. El tema balance va a ser una cosa. Ya los contadores nos están llamando, dice, por el tema balance. Ajá. Así que no hay que esperar al último momento para ver, para ir ordenando las cosas. Eso se los recomiendo a todos, porque con este valor de la hacienda de cierre de balance que vamos a tener, hoy empieza el último trimestre. Exacto. Por el cual hay que valorizar los stocks. Sí, sí. Así que por las ventas, ¿no? Así que bueno, va a haber que ser muy prolijito para, bueno, poder hacer las cosas. Indudablemente este es un año que lamentablemente se ha compuesto por errores de gobierno, ¿no? Eso es lo lamentable. Por eso, ¿no? Eso es lo que uno lamenta, uh-huh. Que por errores hemos perdido, ¿no? Hemos perdido de marzo del 2008 a marzo del 2010 9 millones de cabezas. Uh-huh. Y no hay tutía. Y no ha dicho por nosotros, ni inventado, ni nada. Lo dijo... Acá lo dijo Senasa por la vacunación. Claro. No le echemos la culpa al INDEC ahora. No. Acá no INDEC, que valga nada. Son 9 millones de cabezas que se han perdido, de las cuales mucha vaca. Y mucha vaca preñada. Uh-huh. Se ha perdido, porque acordate que en un momento dado valía más las vacas que iban a Liniers. Claro. Y bueno, y uno agarraba y las cargaba preñadas. Y ahora llama la atención que hay que hacer adelgazar la vaca porque vale mal adelgazar, ¿no? Y es que no hay. Es la época que no hay vaca. Es cierto. Y Cookie, ¿cómo se recompone el stock ahora? Bueno, va a pasar muchos años. Va a pasar muchos años. Nosotros hicimos un seminario con el centro consignatario. Pasó el aviso. Sí, ¿cómo? Hicimos un seminario que estuvo muy interesante. Que si a algún productor le interesa ver las estadísticas y cómo se arma todo, necesitamos 10 años mejorando el 1% la aparición, ¿no? Mm. Que el destete está en el 60%, está muy bajo, mejorando en un punto y mejorando hasta 5 puntos. En 10 años podríamos llegar a tener la recuperación del stock que teníamos antes. Que teníamos antes. 54 millones más o menos. 57. O 57. Sí, 57, uh-huh. ¿No? Así que eso es así. Bueno, Cookie, la verdad, un gustazo haberte encontrado aquí. Bueno, y me alegro que las cosas vayan bien como productor. Bueno, yo no... Como martillero te ha ido bien. Como martillero fue muy bien, y como productor esperemos tener un buen año con el tema de la cosecha. Se va presentando muy bien. Se va realmente... ¿Estás más volcado a la agricultura que a la ganadería o no? No, yo no. Yo estoy atrás de la vaca y nunca me despedí de las vacas, y estoy feliz de haber seguido con las vacas. Y bueno, voy a seguir con las vacas. Sí, ¿no? Claro, el que se desprende la vaca es muy difícil. No creo que nadie lo pueda. Tal vez las apreté un poquito, uh-huh. Pero tengo la misma cantidad de vacas que yo, tanto en la administración como en lo particular. Tengo la misma cantidad de vacas y produjo los mismos kilos que producía antes y todo. Y alguna hectárea más de agricultura hay que hacerla. Hay que hacerla, no te puedes quedar. Gracias, Cookie, suerte. Un abrazo. Nos seguimos viendo. Y es como dicen cuando hablo por radio, la zona de la barriga, que vine tantos años y que yo casi empecé a trabajar ahí con el bajo tamborete. Bueno, gracias, Cookie. Chao, viejito. Chao, viejito. Chao.